Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Ha visto usted la película El Exorcista? La original, me refiero. Bueno, la película El Exorcista, que se estrenó en 1973, está basada en una novela. La novela homónima de William Peter Blatty. Sí, El Exorcista. Y a su vez, la novela de Blatty está basada en un expediente de un exorcismo realizado en Mount Rainier, en los Estados Unidos, a un chico de 13 o 14 años, Robbie Mangan. Fue la forma en la que lo llamaron. En realidad, ese no es su nombre. Pero lo que pocas personas conocen es que la novela de William Peter Blatty no solamente se basó en el caso de Robbie Mangan, sino que además, la novela retomó algunos capítulos y algunas escenas descritas en un pequeño panfleto. El libro aquel, el panfleto aquel, se llamaba Va de Retro Satana, Retrocede Satanás, y fue escrito por un hombre de apellido Vogel, un sacerdote alemán. Vogel había hecho una descripción minuciosa de un exorcismo realizado en los Estados Unidos. El objetivo de Vogel no era otra cosa que hacer un pequeño manual, un texto que permitiera a los futuros exorcistas saber a lo que se iban a enfrentar. Ese texto, el de Carl Vogel, era algo interno, era algo que se había pensado para la propia iglesia. Sin embargo, en los años 30 se hizo público. Y obviamente William Peter Blatty se inspiró ahí algunas escenas. No es que las haya copiado ni mucho menos, simplemente se inspiró un poco en algunas de las escenas que fueron descritas por Carl Vogel. El expediente al que se refería este hombre fue conocido en su tiempo como el exorcismo de Irling. Pero es una historia mucho más larga y mucho más compleja. Déjeme que lo ubique un poco atrás en el tiempo. Estamos en un lugar conocido como Marathon, Wisconsin. Actualmente es una linda ciudad, pequeñita y con pocos habitantes. Pero en sus orígenes, allá a mediados del siglo XIX, Marathon era una ciudad de inmigrantes alemanes. La gran mayoría de los habitantes de Marathon eran alemanes. De alguna forma habían llegado allá y por lo tanto el pueblo se convirtió en una villa alemana. Tenía la fábrica de cerveza, quesos, panes, aquellas cosas habituales del pueblo alemán estaban aquí. Maratón era una ciudad, que si bien no era enorme, era una ciudad, digámoslo así, próspera. El problema es que los inmigrantes venían en dos grandes grupos, los luteranos y los católicos. Y no se entendían muy bien, obviamente. Con frecuencia había rivalidades e inclusive había un grupo clandestino de personas de Maratón, de esta ciudad, que tenía el objetivo de echar fuera a los católicos, sabotear sus eventos, hacer maldades, y también a otros grupos protestantes. No solamente a la Iglesia Católica, sino también a los presbiterianos, a otros grupos que no fueran luteranos. Era una situación tensa. Y en ese lugar es a donde llega Anna Ekelund. Claro que ese no es un nombre. Ese es el nombre que se le dio simplemente por darle un nombre. Llega más o menos cuando tenía unos 2 años de edad. Originaria de Bavaria, en Alemania. Emigra con sus padres y llega a Maratón. El problema es que en realidad es una familia dividida. La madre de Ana es una mujer fervorosa católica, de ir a la iglesia todos los días, y el padre es probablemente luterano, aunque queda algún registro de que también formaba parte de aquel grupo radical que intentaba echar fuera a los católicos, y en medio de esto están Ana y sus hermanos. Ana es una chica normal, vamos a decirlo de esa forma, la clásica chica alemana. Va creciendo, y cuando cumple 8 años, tristemente fallece su madre. Es algo que impacta, porque se queda sola en el mundo. Bueno, sola es un decir. Porque muy cerca de ahí se encuentra la tía Mina. Mina probablemente sea un familiar directo de la difunta madre. Es decir, sería la cuñada de Jacob, el papá de Ana. Esta mujer tiene una pésima reputación. Hay quienes aseguran que es una bruja. Hay quienes aseguran que es una pérfida, una mujer promiscua, que tiene todas las características de una mala persona. Y es ella quien se hace cargo de Ana. Imagine usted qué situación. Para colmo de males, Ana sigue siendo una fervorosa practicante de la Iglesia Católica, que asiste a la iglesia con regularidad, que siempre está en misa los domingos, que asiste aquí y allá, que hace la comunión, que hace lo otro, mientras que Mina se mantiene al margen de todo esto. Es una mujer un tanto proscrita. Y Jacob no es un buen hombre. Es un muy mal hombre. Es un ebrio consuetudinario, es un hombre violento, es un hombre sucio, tramposo, que no tiene dinero para sostener a su familia, que empieza a mendigar por aquí y por allá. E inclusive Ana tiene que dejar la escuela muy pronto. No se tiene registro preciso de hasta qué grado escolar habrá alcanzado o si realmente sabía leer y escribir, pero su educación debe de haber sido muy precaria. Porque muy pronto se ve en la necesidad de colaborar, de trabajar de alguna forma para ayudar. Esa historia inicial, si bien es escasa, no se tienen muchos conocimientos, de lo que sí se tiene conocimiento es que alrededor de los 16 años, Ana comienza a experimentar una serie de trastornos de la personalidad graves. Los primeros síntomas son una clara aversión a la iglesia. La chica, que hasta ese momento era una visitante regular de la iglesia católica de la localidad, de pronto deja de serlo. Ya no asiste. Y no es que no quiera asistir, sino que asistir le provoca una serie de molestias que la llevan incluso a perder el sentido, a desmayarse, a sufrir convulsiones, a tener reacciones muy violentas. Esta situación se va complicando, y se va complicando poco a poco, porque poco a poco Ana comienza a sufrir extrañas pesadillas, horribles pesadillas, en las cuales una serie de seres demoníacos la atacan. Las pesadillas tienen un fuerte componente sexual, muy violento, muy grotesco. Amanece golpeada, amanece lastimada. Y aún estando consciente, suele tener episodios en los que escucha sonidos, voces, voces que le llaman, voces que se burlan, voces que se ríen. Y después tiene estos largos episodios en los que no tiene conciencia de sí misma, se pierde por completo. Para después entrar en esta especie de ataque, sobre todo cuando hay algo religioso cerca. Comienza también a sufrir episodios de hierognosis, en donde puede saber si algo está bendito, si algo ha sido tocado por un cura, si es un símbolo religioso, y entonces reacciona violentamente en un cierto momento. Ana es llevada frente a un sacerdote, quien le acerca una estola, parte de la ropa de un sacerdote, y la mujer entra en convulsiones y comienza a atacarlo. Después, le muestran otro objeto que era muy similar, pero no era un objeto religioso, y no reacciona. Hacen varias pruebas, como por ejemplo darle un trozo de pan durante la comida. Pero este trozo de pan había sido asperjado con agua bendita. La reacción fue sumamente violenta. Reaccionó como si fuera un demonio, arrojando cosas, golpeando, arañando. Tuvieron que someterla entre varias personas. Y sí, sí fue a parar a una consulta. Pero a nadie le importó realmente. Ana no era una persona importante, no era una persona apreciada. Era la hija de Jacob. Y como tal, los problemas siguieron adelante. Y esto no paró ahí. Durante los años siguientes fue de una a otra y de otra a peor, y su vida se volvió un infierno. Delante de ella siempre estaba la tía Mina. Es 1912 y la situación de Ana Eklund es insostenible. Los médicos no han encontrado una respuesta, la iglesia se ha estado lavando las manos, a nadie le interesa salvo a una persona. Poco tiempo antes, pocos días antes, quizá meses, había llegado a Maratón un capuchino, un sacerdote capuchino. Su nombre, Theophilus Risinger, alemán. Este hombre era un hombre muy peculiar. Había aceptado los votos sacerdotales siendo ya una persona de cierta edad. A diferencia de las vocaciones que surgían tempranamente en el siglo XIX, a los 14, 15 años ya iban al convento, Theophilus ingresa después de los 20 y, de hecho, se ordena sacerdote un año antes de que terminara el siglo, en 1899, cuando tiene 31 años. Es decir, que ya no era un jovencito. Para 1912, en Maratón, en Wisconsin, es un hombre de 44 años y está ahí por una razón muy simple. No lo quisieron antes en otros lugares. Estuvo en Nueva York, estuvo en Pensilvania, estuvo en varias diócesis americanas en donde no lo querían tener. Y no lo querían tener porque Theophilus era un exorcista. Además de muchas cosas, el padre Theophilus había estudiado para ser sacerdote, había estudiado teología, era un lingüista tremendo que manejaba varias lenguas, era capaz de hablar fluidamente al menos 5 idiomas y de entender al menos 7. Sin embargo, había sido expulsado de las diferentes diócesis por el miedo que le tenían, porque era un exorcista, alguien que se enfrentaba al demonio, y esto provocaba miedo. En Nueva York, el propio obispo le pidió que se fuera a otro lugar, puesto que le incomodaba a los demás. Para 1912, Theophilus había realizado al menos 10 o 12 exorcismos. Había sido enviado a Maratón como parte de un grupo de sacerdotes misioneros. Esto era allá en la soledad, eran pequeñas poblaciones muy apartadas y los sacerdotes tenían que trasladarse a lomo de mula o caballo, como fuera, de un lado a otro. Para Theophilus esto fue lo mejor que le pudo haber pasado. Amaba este lugar. Y las personas lo quisieron enseguida, porque era este hombre caritativo, generoso, sonriente, siempre dispuesto, que tenía este extraño magnetismo. Sí, claro, había mucha gente que volteaba la cara. Cuando aparecía Theophilus, volteaba la cara. O incluso se cambiaban de acera. No solo por el miedo de que algo te fuera a pasar, sino por el miedo de que supiera en realidad lo que estabas pensando. Porque detrás de esos ojos extraños, Theophilus era capaz de saber cosas que los demás no sabían. Y cuando le presentaron a Ana, inmediatamente supo que ahí había algo más. Ahí había algo terrible. Dentro de esta mujer habitaba algo. Algo como esas bestias que se describen en la Biblia, que vagan por el desierto. Demonios. Al escuchar el caso y al hacer él mismo algunas pruebas muy simples, consideró que esta mujer estaba afectada por una posesión demoníaca. Solicitó las autorizaciones pertinentes, solicitó un montón de cosas hasta que finalmente dieron el visto bueno. Había que hacer un exorcismo solemne, de acuerdo con la Iglesia Católica, de acuerdo con el Rituale Romanum, el libro del exorcista. No era una cosa fácil. Siempre hay un riesgo. Theophilus lo sabía. Era un hombre impecable. Así es que decide hacerlo, y aquello se celebró el 18 de julio de 1912. Ana, como le pusieron, porque hay dudas acerca de los nombres, Ana llegó normalmente a la iglesia, en donde fue recibida por Theophilus, que inició un largo ritual, durante el cual no hubo grandes cosas. En ese primer momento, en ese exorcismo inicial, no hubo una reacción violenta, no pasó gran cosa. Si acaso, se pudieron notar algunos sonidos guturales muy raros. De hecho, tan raros, que más de uno se sintió incómodo. Mientras Theophilus hacía las bendiciones y las oraciones y repetía todas las letanías propias del Rituale Romanum, aquella mujer comenzó a hacer sonidos con la boca cerrada, sonidos tan fuertes que se escuchaban fuera de la pequeña iglesia de Maratón. Esto ocasionó que algunas personas salieran corriendo. Pero a lo largo de las horas, finalmente, en un cierto momento, Ana se sintió liberada. Pudo volver a escuchar la misa, participar en diferentes ritos e inclusive comulgar sin ningún problema. Para el padre Theophilus Reisinger, aquello había sido un éxito. No era tan grave la situación, pero Ana podía volver a estar en la iglesia y podía llevar una vida nuevamente. Ya no entraba en ataques extraños a cada rato, ya no se contorsionaba cuando le daban la bendición, y había dejado de percibir aquello, la hierognosis. Ahora podía consumir un pan esparjado con agua bendita o no. Parecía ser algo muy sencillo. Theophilus siguió con la vida y, como siempre, con su hábito, sonriente, las barbas hasta el pecho, riendo, comiendo, cantando y expulsando demonios. Porque déjeme decirle que Theophilus era llamado a diferentes lugares para la misma función. Va pasando el tiempo, y alrededor de 1918 más o menos, fallece Jacob, el padre de Ana. Es sepultado después de una serie de ritos. Aquí es importante mencionar que durante los últimos momentos de vida de Jacob, el sacerdote que se encargó de acercarse a quererle dar los santos óleos y la extrema unción, recibió una sarta de ofensas, insultos, groserías y una serie de cosas espantosas. Jacob, en su lecho de muerte, aceptó la comunión solo para escupirla y para burlarse de eso, mientras aseguraba que volvería de la muerte. Poco tiempo después, Ana, que para ese momento ya era una mujer de 30 años o 30 y tantos años, comienza de nuevo a experimentar los síntomas aquellos. Comienza a retorcerse ante cualquier señal religiosa, y ahora las cosas se ponen todavía peor, porque Ana comienza con estos sueños horribles. Las voces. Pero también comienza a tener estas reacciones extrañísimas, en donde de pronto, en plena misa, en pleno ritual religioso, comienza a decir los pecados de los que están allí presentes. Comienza a exhibir esto de conocer los secretos. Y avergüenza a más de uno, pone en ridículo a otro para después escupir, vomitar, y cuando la intentan echar fuera, está la fuerza que doblega a 5 o 6 personas que intentan someterla. Sin embargo, la iglesia ya no interviene. Ana Eklund es enviada al sanatorio mental, al psiquiátrico, en donde comienzan a hacérsele estudios de acuerdo con la psiquiatría de aquella época. Se le suministran medicamentos, se le hace esto, se le hace lo otro, pero Ana sigue teniendo los mismos efectos. Esos sonidos raros que escucha, esas voces que le hablan, esos demonios que le agreden sexualmente por las noches y esas pesadillas horribles en las que asegura. Está Jacob y Mina. Sí, la tía Mina. Están en sus sueños y no la dejan vivir. Es una pesadilla constante y a pesar de los tratamientos médicos, aquello no remite. Asegura que por las noches escucha cómo corren ratas por las paredes. Dentro de las paredes, cientos de ratas, y grita horrorizada, y por supuesto que nadie le cree. Durante todo este tiempo, y estoy hablándole probablemente de 4 años, Ana vive una pesadilla que nadie cree que exista. Hasta que de pronto un buen día las cosas cambian. Y las cosas cambian porque una de esas noches, el propio personal médico se daría cuenta que no bromeaba. Cuando escucharon los sonidos, las ratas, las voces demoníacas que infestaban la habitación, y se percataron que Ana estaba levitando por encima de su cama, flotando. Por supuesto, la sacaron del sanatorio y la dejaron allí, informando a la iglesia que esto era un tema de la iglesia, no un tema de medicina. Ana intentaba llevar una vida, pero no se podía. La iglesia intervino, por supuesto, pero con cierto escepticismo. Este era un tema que ya habían tratado. Se suponía que no debería de volver a ocurrir y pasaría algún tiempo antes de que aceptaran cualquier tipo de cosa. No sería sino hasta 1928, cuando finalmente se reunieron todas las evidencias para que se autorizara un nuevo exorcismo. Es algo muy delicado. Cuando Theophilus fue llamado para que hiciera este segundo exorcismo, no pudo evitar sentir un nerviosismo inusual y solicitar que se le dispensara de este caso para que alguien más realizara la liberación. Porque Theophilus estaba consciente que cuando un demonio se va, pero regresa, regresará con 7 peores que él. En el Evangelio de Mateo así lo menciona. Mateo capítulo 12 versículo 43. Aquel que se ha ido volverá con 7 peores. Sabe que tendrá que enfrentar a una verdadera legión. Y por lo que ha visto con esta mujer, las cosas son todavía más peligrosas porque hay un detalle, y es que él, Theophilus Risinger, es un hombre mayor. Para 1928 tiene 60 años. Es un hombre que está cansado, que ha enfrentado al enemigo muchas veces, mucho tiempo. Sabe que su tiempo de hacer esto se termina. Entre la gente de ese medio se sabe que solo puedes tener 3 strikes, fallar 3 veces. Y él no es la primera vez que falla. Ana no era el primer exorcismo que fallaba, por lo que sabe que esta es su última oportunidad. Si falla, será su final. Con este nerviosismo, sin embargo, con esta duda de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, Theophilus acepta el encargo. Es su vocación, es su fe, es lo que él cree. Pero tiene que prepararse. Lo primero es que tiene que sacar a Ana de ese lugar de maratón. En este sitio las cosas ya están muy mal. Esta mujer, de alguna forma, fue afectada en ese lugar. Trata de conseguir un sitio, pero por supuesto la mayoría de las parroquias de la zona no aceptan esto. Jamás dejarían que fuera ahí el padre Theophilus a exorcizar a nadie. Le tienen miedo. Solamente hay una persona que acepta, y es en Irving, en Iowa. Es amigo de Theophilus, es el padre Steiger. Es otro sacerdote que ha tenido muy buena relación con él, con el que se ha llevado muy bien siempre. Son amigos de años. Steiger, también de origen alemán, se reúnen, platican, ríen, bromean, hacen juegos. Cuando se acerca con Steiger y le pide autorización para que el ritual del exorcismo se realice en Irling, Steiger lo piensa 2 veces. Aquello puede ser muy duro. El padre Theophilus desea hacer el exorcismo en el convento de las franciscanas, para tener la ayuda de las monjas franciscanas. Estas mujeres son mujeres muy entregadas a su labor y muy rudas. Además, varias de ellas son de talla grande, lo que le va a ayudar mucho, porque si hay algo que Theophilus no acepta en un ritual, es que haya laicos. Según relataría Theophilus, cuando una persona laica se encuentra en un ritual del exorcismo, puede ser objeto de ataques violentos del demonio, y realmente nunca vas a saber si esa persona realmente era pura y estaba en gracia, o tenía algo oculto por ahí, y en ese momento, en el ritual, va a salir a la luz y va a ser motivo del ataque. No se puede prestar a eso, por eso siempre Theophilus se hace acompañar únicamente de monjas y de sacerdotes de los cuales tenga plena confianza. de los que sepa que no hay nada oculto, de los que sepa que no va a salir a medio ritual algún pecadillo por ahí o algún gran pecado espantoso que tengan y que nadie lo sabía y que va a estallar en medio y va a destruir todo. El riesgo es muy alto. Aquí no solamente está en juego que te golpeen con la cubeta o que te arrojen algo. Aquí está en juego la vida. Y no solamente la de Ana, sino también la del exorcista. Lucharán con la bestia. Lucharán con el demonio mismo. Teófilo se prepara. Finalmente, Steiger acepta que el exorcismo se realice ahí. Las hermanas franciscanas, la superiora, han aceptado de buen grado. Quieren ayudar. Saben que solamente ahí podrán realizar esto. Necesitan tierra consagrada, necesitan lugares santos, lugares en los que no haya algo más. Comienza aquello. El ritual de 1928 comenzaría en agosto de aquel año. Había que prepararse bien. Y había que prepararse con todo. Theophilus sabe que cuando estos fenómenos ocurren, puede haber señales sumamente violentas. Desde sansonismo, levitaciones, arrojar cosas, por lo que pide que se traiga una cama metálica. Una de esas camas de hierro, de las antiguas, pesadísima, enorme. Se le colocará un colchón y se asegurará de tal forma que la posesa no se pueda mover. Por su parte, Anna Eklund es llevada a Irling mediante el tren, discretamente. Nadie debe saber lo que va a ocurrir ahí. Nadie debe estar enterado de lo que sucederá en ese lugar. Solamente la superiora y las monjas que colaborarán. Y por supuesto, Steiger, quien va a estar con el padre Theophilus apoyándole durante el ritual. Todo está puesto. Ana se nota nerviosa. Las últimas pruebas que hace el padre Theophilus son evidentes. En un cierto momento, Theophilus escribe una oración en latín, en un trozo de papel. Están en la mesa, como si nada, como si estuvieran platicando. Escribe en aquel papel una oración en latín. Todos lo ven que lo está escribiendo. Toma el trozo de papel y se lo pega en la frente a la posesa. Ana se le queda viendo, se ríe y le dice: ¿eres estúpido o no sabes latín? El padre Theophilus toma su papelito. Lo que había escrito era prácticamente un buenos días, ¿cómo está usted? Solamente una persona que hablara latín sabría que eso no era una oración. Cuando Theophilus cambia el papelito y le pone un papelito que realmente tiene una de las oraciones del Rituale Romanum, se lo pega en la frente, esta mujer da un salto, como de 4 metros, al tiempo que grita como si le estuvieran quemando. Era evidente. Por la mañana del día siguiente, Ana es llevada a aquella habitación, en donde se le sujeta fuertemente a la cama. Fuertemente. Se le colocan una serie de mordazas en brazos, piernas, se le asegura bien la ropa, para que no se levante, no se desgarre, y comienza el ritual. Inmediatamente se pone el padre la estola, rocía un poco de agua por aquí, un poco de agua por allá, abre su ritual romano y comienza a hacer la oración y ¡pah! De pronto, ante la mirada atónita de todos, Ana, que estaba amarrada con fuerzas, se libera de las amarras, se levanta de la cama, trepa por la pared y se queda pendiente del techo como si estuviera pegada en el techo. Por supuesto que todo el mundo retrocede, menos Theophilus. Theophilus ha visto esto, sabe lo que está haciendo, sabe que está tratando de hacer un tour de force, una demostración de fuerza, de lo grande que es. Simplemente cierra el libro y pide a las monjas, bájenla. Y espera. Aquellas monjas, espantadas como debe de haber sido, se acercan y finalmente la sujetan y la logran bajar. Y la vuelven a poner en la cama. Theophilus toma el libro y sigue rezando. Aquello fue una locura. Los sonidos que comenzaron a salir del cuerpo de esta mujer hacían que la gente que estaba en la calle corriera a llamar al comisario porque creían que estaban matando a alguien. Tuvieron que interrumpir el exorcismo en un par de ocasiones para aclararle al comisario de la localidad que no estaban matando a nadie y que era un rito católico. Cuando aquel hombre escuchó los alaridos que daba esta bestia que encerraba el cuerpo de Ana, se retiró de ahí sin querer saber más. Así de grave era la situación, y entonces Teófilo siguió haciendo oración, una y otra vez. Normalmente lo que ocurría eran estos sonidos, pero eran estos sonidos tan raros, porque Ana tenía la boca cerrada, los dientes totalmente apretados, y los sonidos, las voces parecían surgir de todas partes. De pronto se oía una voz gutural masculina, gruesa, que gritaba: «Eres un asco, no me sirves, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me llamas? ¿Qué me quieres dar? No sé qué». Pero parecía brotar de las paredes, no era algo que saliera del cuerpo de Ana. Y después cambiaba por una voz diferente. Y de pronto, en medio de aquello, cuando el padre Teófilos preguntaba «¿Cuál es tu nombre?», la respuesta podía ser en cualquier lengua. A veces era en inglés, a veces en alemán, en latín, en griego. Teófilos era un lingüista. Reconocía todo esto, y cuando contestaba en el mismo idioma, entonces le cambiaba la lengua por otra, y así sucesivamente. Era increíblemente cansado, porque durante 3 o 4 horas, aquella persona se limitaba a retorcerse un poco y hacer unos sonidos, y de pronto era un estallido de algo horrible. Y al decir algo horrible es que de pronto Ana comenzaba a volver el estómago con una fuerza tal que salpicaba a todos ese vómito pestilente, caliente, hediondo, salpicaba a todos en una forma grotesca. Pero Ana no había probado bocado. Y sin embargo estaba allí. Cuando Teófilo se acerca a ver qué es lo que está arrojando esta mujer, en medio de aquellos vómitos que salpicaban por todas partes había lo que parecían ser hojas de tabaco. Como si hubiera comido hojas de tabaco, hojas verdes de tabaco. Eso no se puede, te mata, te intoxica. Pero además había estos objetos varios, extraños. Siguió con la oración. Teófilo tenía un secreto. Siempre llevaba, durante el exorcismo, a la altura del corazón, una hostia consagrada en un pequeño relicario. Era algo que el obispo le había autorizado. Es curioso, pero todo podía estar salpicado de aquella porquería, menos Teófilos, que siempre estaba como protegido. Esos primeros momentos eran espantosos porque además, Ana comenzó también a defecar. El objetivo de esto era provocar asco. Este era un efecto. Intentaban asquear a estas personas. El olor era nauseabundo por todas partes y eran cantidades increíbles. En la ropa, en todas partes. Tenían que hacerlo desde el amanecer hasta el anochecer. Después de esto, todos se retiraban. Ana era llevada a una habitación en donde se le ofrecían alimentos que no probaba. Es curioso. Pero aún sin alimento, al día siguiente volvía a lo mismo. A dar estos vómitos pestilentes asquerosos, mientras la sujetaban aquellas monjas forzudas, grandotas, que de pronto salían volando como harapos. Y esta mujer atacaba. Steiger, que se encontraba allí, también comenzó a sentirse incómodo, por supuesto. Aquellos sonidos, aquellos alaridos, y luego comenzaron a pasar otras cosas. Saliendo de los rituales, el padre Teófilos siempre se iba a la iglesia. Hasta el amanecer, prácticamente. Dormía un par de horas. Steiger, cuando iba a su habitación, era asediado. Asediado. Comenzó también a escuchar el sonido de las ratas en las paredes. Las voces comenzaron, los golpes, las cosas que caían. La superiora de las monjas franciscanas también comenzó a vivir esto. Y otras monjas que estaban participando en el ritual también comenzaron a ser asediadas. Lo que estuviera en Ana comenzó a atacarlos a todos. Y lo peor es que Steiger comenzó a vivir la noche del espíritu, es decir, comenzó a perder la fe. En medio del ritual, el padre Steiger comenzó a sentir odio por Teófilos y se arrepintió 1000 veces de haber aceptado que se realizara el exorcismo en esta iglesia. Quería que se largara, quería que se fuera, hasta que de pronto, aquel día, cuando Teófilos lo ve venir, lo toma del hombro y sin decir más comienza a bendecirlo. Realiza un exorcismo de liberación allí mismo donde lo agarró. Para su asombro, Steiger se da cuenta de lo que está ocurriendo y se siente liberado. Estaba siendo asediado él mismo. Si bien no había llegado al punto de una posesión, sí estaba siendo asediado demoníacamente. El fenómeno era gravísimo. Esto se fue prolongando. Tuvieron que suspender el ritual alrededor del 26 de agosto. Habían pasado 12 días ininterrumpidos y no había habido avances. Aquello seguía burlándose, hablando con voces, alaridos, al mismo tiempo tres o cuatro voces que además no parecían venir de este cuerpo, sino de las paredes, del piso, hasta de las propias monjas. Parecía que una de ellas era la que estaba hablando. Tuvieron que realizar una pausa para bendecir y proteger a estas mujeres que habían colaborado. La situación era tan grave que estuvieron a punto de cancelar y entregar aquello a otra persona, pero el obispo consideró que si no era el padre Theophilus, nadie estaría en posibilidad de ayudar a esta mujer y se decidió continuar. Para el mes de septiembre, el 13 de septiembre, se reanudaron los exorcismos. Nuevamente. Tal parecía que de pronto no había nada. De pronto todo era silencio. El sacerdote haciendo sus oraciones, hasta que de pronto daba alguna de las órdenes. El ritual romanum, el antiguo ritual romano del exorcismo, tiene momentos en los que da órdenes específicas y hace preguntas específicas. No se trata de charlar, no se trata de hablar con el animal ese ni con el enemigo, se trata de hacer preguntas clave que indique el ritual. Y al hacer esto estallaba aquello y comenzaban otra vez aquellos insultos, las voces, los vómitos, la fuerza. Cuando de pronto, en medio de uno de esos momentos, el cuerpo de Anna Eklund comienza a crecer y a crecer y a inflarse y a inflarse al punto en el que las monjas comienzan a hacerse a un lado porque piensan que va a estallar. Es de un color ennegrecido completamente y ocupa casi toda la cama. Es tan grande que de pronto se dan cuenta cómo se está doblando la cama, la misma cama que la había sostenido durante muchos días, de gruesos barrotes, de un travesaño fuerte de acero, comienza a doblarse por el peso de esta cosa. Theophilus se mantiene en su lugar. Y por supuesto, cuando aquello se libera, hubo que cambiar completas a las monjas. El olor nauseabundo, la cantidad de cosas asquerosas que salpicaron por todas partes, fueron suficientes. Varias de ellas tuvieron que retirarse. El propio Steiger, que ya había vivido la noche del espíritu y la agresión demoníaca, se vio en la necesidad de apartarse por lo menos un par de días, de buscar un respiro. La tensión ahí dentro era tanta que había momentos en los que parecía que todos estaban condenados ya. Se escuchaban tantas voces hasta que de pronto, en uno de esos momentos, comienzan a escuchar una voz diferente. Es una voz que tiene autoridad. Cuando Theophilus pregunta quién eres, aquello no puede evitar jactarse diciendo Belcebú. Y acto seguido, cuando Theophilus pregunta quiénes son ustedes, somos muchos. ¿Quiénes están allí? Somos muchos. ¿Por qué están allí? Porque el Padre nos lo permitió. ¿Qué Padre? El padre de esta mujer nos permitió que entráramos, nos envió con ella, él nos la dio, es nuestra, no tuya, es nuestra. ¡Sal de aquí, maldito! Theophilus se mantiene en sus oraciones una y otra vez. Después de un rato aparece otra voz diferente. ¿Y tú quién eres? Y se presenta como Judas. Theophilus pregunta, el apóstol, el mismo. ¿Y por qué estás aquí? Vengo a causar la muerte. Por supuesto que esto no es real. Theophilus sabía que muchas veces estas bestias se presentan con otros nombres, con otros rostros, con otras identidades. Tratan de engañar, es la mentira pura. Vaya usted a saber qué era esto, pero el hecho es que en uno de esos momentos, y mientras están en medio de aquellas oraciones y de repetir una letanía tras otra, pasadas varias horas, hay otra voz más. Y esta voz se presenta como Isabo, un demonio de muerte. Ese es un momento muy tenso, porque saben que viene por ella. Theophilus es un demonólogo y sabe de lo que está hablando, y sin embargo no se detiene y sigue con su ritual. Al día siguiente lo mismo. Hay pequeños momentos en los que hay una calma asombrosa, que por un momento estás viendo a una mujer sana acostada en una cama viéndote con ojos de no puedo creer que me estén haciendo esto. Pero al instante siguiente, esa misma mujer está hinchada, con el rostro deformado completamente. Incluso el color de la piel es diferente, el color de los ojos es diferente y está vomitando. Una cantidad de cosas increíbles, o defecando. Al punto que hace que la gente tenga que salir por el olor insoportable. Excepto Theophilus, que todo el tiempo sigue con sus oraciones. Y entonces viene el momento de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué consagró a su propia hija, Jacob? Y aquella voz que se había presentado como el príncipe, como... Pregúntaselo tú mismo. Es lo que le dice. Pregúntaselo tú mismo. El padre ha muerto. Por eso, pregúntaselo tú mismo. ¿Está aquí el padre? Sí, está aquí. Y entonces aparece una voz varonil, que es muy diferente a las otras, puesto que, según Theophilus, es fácil distinguir entre una voz de un ser espiritual nunca encarnado, un demonio, y la de un muerto, y esta era una voz humana. Y le habla en alemán, en un alemán bávaro, muy notorio. Theophilus sabe de esto y cuando le pregunta quién eres, Jacob, el padre de Ana, ¿y por qué hiciste eso? Y entonces comienza a relatar una serie de cosas. En medio de aquello, no se imagine usted una plática fluida de, ¡ay, mira, somos amigos! No, esto toma tiempo. Apenas un par de frases y desaparece, y otra vez hay que llamarlo, y otro par de frases y desaparece, y en medio de estos sonidos, voces, esfuerzos, olores. Es increíblemente cansado lo que hace Theophilus. Los días van pasando y no hay ningún avance, hasta que cercano, al 20 de septiembre, casi 7 días después de haber vuelto a iniciar el exorcismo, finalmente aquella voz que se presenta como Jacob reconoce que intentó tener avances sexuales con su propia hija y que ésta al rechazarlo lo ofendió hasta el punto en el que él decidió maldecirla, usando los servicios de Mina, la tía Mina, que resultaba ser una bruja que la había consagrado al demonio. Dentro de las confesiones que se dieron en ese momento, cuando Theophilus pregunta, ¿y Mina está condenada? La respuesta es, está aquí. Y acto seguido la voz cambia y se vuelve una voz femenina humana que se presenta como Mina. Todo esto es anotado por una monja copista. Nuevamente no es lo mismo. No es simplemente un largo discurso. En medio de ciertas oraciones, en medio de ciertas preguntas, se van revelando cosas, pero pasan los días y no logran saber qué era esto. Se decide detener aquello. El cansancio se hace evidente. El desgaste. Incluso la propia Ana necesita reponerse. Corren el riesgo de que fallezca si no tienen cuidado. Se determina que el siguiente ritual será hasta el 15 de diciembre, casi 2 meses después. En ese momento, cada quien toma un receso. Theophilus se retira, deja de tener actividad para concentrarse en esto. Steiger, degradado obviamente, físicamente, muy cansado, muy afectado emocionalmente, también se retira. Se aleja por completo, va a otros lugares, se distrae. Si bien ya no siente ese asedio, ya no siente esa presión que sintió al inicio del exorcismo cuando quería casi matar al padre Theophilus, sí está muy afectado. Varias monjas se han alejado también, se han retirado del convento. Ana permanece allí, pero mientras no se inician los exorcismos, es una persona normal que puede colaborar, que lava, que barre, que come, una persona normal de unos 40 años. Cuando llega el momento, aquel diciembre, hace frío. En el norte de los Estados Unidos, cerca de los Grandes Lagos, el frío es muy fuerte. Ingresan a la capilla aquella, donde está la cama, donde están los elementos. Ana ha estado increíblemente nerviosa y cuesta mucho trabajo hacer que regrese. Pero cuando regresa, las respuestas son muy rápidas. Comienzan las oraciones, comienzan las preguntas. ¿Cuándo te vas a ir? No me voy, no me quiero ir. Esta es mía, me la dieron, es mía. Y así sucesivamente. Cuando pregunta por Mina, vuelve a aparecer la voz femenina. ¿Por qué estás condenada? Por matar a mis hijos. Durante aquel ritual, Mina, la voz que se presentaba como Mina, aseguró haber matado a 4 de sus propios hijos como parte de sus rituales. Y cuando Jacob se acercó a ella para pedirle que trabajara, no fue inicialmente que hiciera algo contra Ana, sino contra la madre de Ana. Mina mató a la esposa de Jacob. A la madre de Ana, ella la envenenó, ella hizo eso para quedarse con Jacob. Y luego, cuando Jacob quiso tener cosas con su propia hija, ella se encargó de maldecirla y consagrarla. Por eso estaba allí. Theophilus siguió con aquellos rituales. Las cosas se fueron poniendo igual de feas cada día. Los olores, los sonidos, la gente que salía corriendo. Algún curioso que escuchaba un sonido raro y se acercaba solo para salir huyendo. Y por supuesto, hubo muchos problemas durante los días que estuvieron ahí encerrados. En el convento se rompían cosas, había sonidos, cosas que corrían de un lado a otro, pero en realidad no había nadie, y en medio de la noche las sombras que pululaban por todas partes, y esta era tierra santa, era tierra consagrada. Tuvieron que volver a bendecir pasillos, puertas, a poner aceites, sales, protecciones contra todo esto, porque las monjas estaban siendo asediadas día y noche. Conforme iban pasando los días, el ritual se hacía cada vez más extenuante. Cercano al 19 de diciembre de 1928, Theophilus Risinger decidió que la oración sería día y noche. Ya no dejarían descansar a la posesa, ya no haría nada, simplemente seguiría día y noche, y durante 3 días Theophilus no durmió, no comió, no hizo otra cosa más que estar de pie en oración, tomando un poco de agua cada vez. Poco a poco, comenzó a notar algo diferente. Ya no eran aquellos fenómenos de hinchazón, pero seguía viendo esa voz que se negaba, que decía, maldito, tú no me vas a quitar lo que es mío, no puedes quitarme lo que es mío, maldito, maldito, y cosas de ese estilo, y mientras esto ocurría en la capilla, afuera, esos 3 días con sus 3 noches fueron una locura, ventanas que se rompieron, puertas que se azotaban, cosas que caían, nadie podía estar en paz, aún dentro de la propia iglesia, en plena celebración religiosa, caían cosas, se movían objetos, tuvieron que cancelar lo que se estuviera haciendo. Para terminar esto, el día 22 de diciembre de 1928, cercano a las 11 de la noche, de pronto, Anna Eklund se levantó de la cama en forma vertical completamente. Estaba tumbada y de pronto se levantó, quedando suspendida en el aire como si algo la tuviera colgando, como si fuera un muñeco, al tiempo que varias voces comenzaban a gritar, desesperadas. Y en el fondo se escuchaba la voz de Jacob y Mina, condenados. Los gritos eran horribles. De pronto todo aquello se detuvo. Anna cayó al piso. La atmósfera completa cambió. Había una tranquilidad increíble. Cuando el padre Theophilus se acercó a abrir la ventana, el aire fresco entró y toda la habitación comenzó a oler a flores. Pero afuera era invierno. No hay flores. Y sin embargo el ambiente cambió. Anna Eklund se sentiría mejor en ese momento. De acuerdo con el texto de Vogel, el primer texto que le mencionaba, ese sería el final del ritual. Sin embargo, en 1935-1936, hubo otro texto. Y este era el de las memorias del padre Theophilus, escrito por otro monje, en donde aseguraba que nuevamente había fallado. Las bendiciones sobre Deanna se prolongarían hasta los años 36-37. Theophilus no dejó de hacer bendiciones, es decir, oraciones de exorcismo sobre Anna, hasta el día de su muerte. Bueno, no exactamente. Unos días antes, la vio por última vez en 1941. Theophilus era un hombre muy cansado, pero no se había dado por vencido. En su lecho de muerte, tranquilo, sin mayores dolores, sin mayores molestias, tuvo oportunidad de despedirse de sus amigos, del propio Steiger que estuvo por ahí, de bendecirlo. Después cerró los ojos y se marchó, con la calma de que no había sido derrotado 3 veces. Había logrado eso. El padre Theophilus había logrado algo, aunque Anna, hasta donde se sabe, habría de morir en los años 60 tempranos, y siempre siguió con problemas, inclusive teniendo algunos episodios de revelaciones y cosas similares. Lo que se tiene claro son estos episodios. Ahora, en realidad el nombre Anna Eklund no queda claro si es un nombre real o si fue inventado. El padre Theophilus siempre se refería a ella como la mujer de Maratón, o como María. Después se dijo que su nombre real era Emma Schmidt, o Schmidt, ya que era alemana. Y en Maratón había muchas personas de nombre Schmidt. El problema es que también había muchos de apellido Eklund. Y de hecho, se encontró una persona de apellido Eklund, nacida en 1882 y que había muerto en 1961. Así que nunca ha quedado claro si el nombre era Emma Schmidt, Anna Eklund o cualquier otra cosa. Theophilus no quería revelarlo. Decía que era algo innecesario. Lo único que tenía conciencia es que aquello había sido una infestación y que había sido exactamente como lo decía el Evangelio de Mateo. ¿Pero quiere que le diga algo curioso? Si pensaba que ya nos íbamos, no. Y es que este caso tenía una arista muy extraña. Una arista que nos remite a Italia, en 1920, en Piacenza. En ese lugar hubo una situación extraña. En este sitio, en Piacenza, en 1920, en mayo de 1920, en el convento de Santa María en Campania, una mujer se acercó con el sacerdote Pedro Pablo Veronesi. Veronesi era un sacerdote que trabajaba en el asilo mental. Era un sacerdote psiquiatra. Esta mujer se acercó contando una historia increíble, asegurando haber sido poseída por el demonio, por una maldición. Alguien la había maldecido. El padre Veronesi sabía mucho de esto. No de las posesiones, sino de las personas con problemas mentales. Así que escuchó a aquella mujer, quien aseguraba que, desde mucho tiempo atrás, siempre había padecido una extraña afectación cada vez que iba a una iglesia. Estaba poseída. Aseguraba saber cosas, tener fuerza, xenoglosia, hablar en diferentes lenguas, conocimiento de cosas ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. No era algo que el padre Veronesi nunca hubiera visto. Así es que siguió escuchándola. Aquella mujer insistía en que durante mucho tiempo había ido de iglesia en iglesia buscando que le dieran la bendición y que eso la ayudaba a controlarse, que eso la ayudaba mucho a sentirse mejor y a que no tuviera estos ataques violentos. Incluso se había casado. Tenía un esposo y tenía un hijo. Y eso había sido gracias a que cada semana acudía a una iglesia diferente a pedir la bendición de algún sacerdote, pero ya no podía, porque en los últimos momentos habían sido cosas muy feas. Cuando el padre Veronesi le pregunta, bueno, ¿y cómo qué cosas feas? Ella relata un episodio muy dramático. Poco tiempo atrás, había conseguido que un sacerdote en una comunidad vecina le hiciera una bendición especial. Para ir a aquel lugar, inclusive, el propio ayuntamiento de su pueblo le había prestado una carreta con un caballo. Iban en el camino cuando de pronto el caballo ya no quiso avanzar. Se detuvo por completo. Por más que lo intentaban mover, no había manera de moverlo. Esta mujer, de pronto, bajó de la carreta y comenzó a flotar. Y comenzó a flotar a través de los trigales hasta llegar a la iglesia, a la que iba en pos de una bendición, en la cual entró flotando a más de 2 metros de altura sobre el suelo, hasta llegar al altar en donde se detuvo. Parecía increíble. Pero Veronesi se quedó sin palabras. Porque días atrás él había escuchado de ese caso en particular y había pensado que era una locura, que seguramente se habían equivocado y habían pensado alguna estupidez, pero no era eso. Era real. Y estaba esta mujer ahora mismo en su iglesia. Él le ofreció que cada vez que quisiera, viniera e hiciera la confesión. Eso no era problema. Pero las cosas no eran tan fáciles. Las cosas no eran tan fáciles porque, bueno, cuando empezó con las bendiciones, aquello fue verdaderamente horrible. La mujer se paró en una esquina y comenzó a ulular, a hacer sonidos, con la boca cerrada, sonidos tan fuertes que llegaban hasta fuera de la iglesia y después, de pronto, comenzó a cantar hermosamente, como nunca lo había escuchado, con una voz angelical hermosa, en una lengua que no conocía el padre Veronesi, y él no la reconoció, y mire que también hablaba 3 o 4 lenguas, y no reconoció esta, solo Dios sabe en qué estaba cantando, era tan hermoso aquello que varios niños se acercaron a ver, de los que jugaban afuera, se acercaron a ver qué era aquello. Por supuesto, en cuanto se acercaron, entraron en pánico porque aquello de pronto se transformó. Y con la tranquilidad espiritual de un demonio, subió por una columna de la iglesia, del interior de la iglesia, que son de mármol completamente lisas, trepó y se sentó en el quicio de arriba, en la parte de arriba donde está el capitel, y ahí siguió cantando. Por supuesto, había algo más detrás de esto que el padre Veronese identificó de inmediato. Durante los días siguientes planeó un exorcismo de liberación. Con las autorizaciones debidas, el reconocimiento de que varios sacerdotes ya habían estado en esta misma situación, el deseo de ayudar a esta persona, Veronesi reunió un equipo entre los cuales se encontraba ni más ni menos que el doctor Lupi, uno de los médicos psiquiatras más importantes de aquel momento en Piacenza y parte del equipo del hospital donde Veronesi trabajaba. Veronesi no tuvo problema en admitir al doctor Lupi como parte del grupo y a varios miembros más, entre ellos un par de enfermeros bien grandes. Sabía lo que venía. Y sí, efectivamente, aquello fue una locura. En medio de voces, gritos, lamentos, aullidos, etcétera, etcétera, aquello se fue prolongando. El exorcismo comenzó el día 21 de mayo de 1920. Se tornaría violento, duraría mucho. Por lo menos varias semanas estuvieron en oración constante, constante, constante. En medio de aquello, hubo algo que llamó la atención, cercano al final del exorcismo. Una de las voces que salía de esta mujer se reía brutalmente de una forma grotesca, mientras aseguraba que eran una banda de tontos. Porque él saldría de esta mujer, pero ya tenía a dónde ir. Cuando el sacerdote preguntó, ¿de qué estás hablando? Él respondió, ya tengo dónde ir. Por supuesto, irás directo al infierno, bestia, no sé qué, y siguió con los rezos, y aquella voz, jactándose, se reía diciendo, no, vamos a América. El nombre de aquel demonio, el nombre que dio en esa ocasión era Isabó, demonio de muerte. ¿Recuerda usted una de las voces que salía de Ana? Fue expulsado en Piacenza en 1920. Y entró en Ana. Por supuesto, la mujer de Piacenza lograría salir adelante, fallecería en 1950 y tantos, siendo una mujer mayor. Veronesi, el padre Pedro Pablo Veronesi, fallecería poco después del exorcismo. Hay la sospecha de que en realidad fue un exorcismo fallido y que lo pagó con la vida. Liberó a la mujer, la liberó, pero lo pagó con su propia vida. La información es escasa, salvo ese macabro detalle. Así que si usted pensaba que qué bonito es el día de brujas, yupi, vistámonos de brujitas, de demonios, piénselo dos veces. Por supuesto que puede ser muy peligroso. Y queremos agradecer especialmente a nuestro amigo, Rogelio Cesario, quien nos ha hecho el favor de obsequiarnos esta copia. Es un original, una edición original del Exorcista de 1972. Es una joya. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Rodrigo. Gracias y gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.